El diálogo se construye en Hoy por Hoy con Carlos Puch. 10 de la mañana con 3 minutos, como siempre a esta hora, casa llena aquí en W Radio. Y Beth sigue aquí. Aquí estamos, muy bien. ¿Algo? Lalo Limón, ¿estás listo para lo de hoy? Estoy listísimo, Pon Carlos. Atención, ¿eh? Te Mucha pidieron atención. Especialmente en esta cabina. Ah, de plano, así, así bueno. Es. Me parece maravilloso. Buen Nacho. Día. Hola, ¿cómo está? ¿Preparado? Listísimo y emocionadísimo. Estilo. En Hoy por Hoy. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool. Usted ya lo sabe. Esta canción acompaña siempre la llegada a esta cabina de Gisela Méndez, consultora en imagen, directora de imagen integral. Carlos, muy buenos días. Lalo, Nacho, y a ti que me escuchas, excelente mañana. Cuando me dijeron de qué ibas a hablar, dije, pero ella no hace la sección de ecología. Pero vamos a intentar, porque también la moda es cultura y también la moda necesita su tono de sustentabilidad social. Ándale. ¡Ay, qué bonito eso que dijiste! A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de ecomoda y de cómo reciclar. ¿Qué es la ecomoda? Perfecto. Mira, la ecomoda también lo puedes escuchar como biomoda o green moda. Y esto es todas las prendas, toda la moda que se basa en materiales reciclados y muchas veces básicamente en textiles. Y bueno, también pues llevan elementos naturales como el bambú, como la soya, la fécula de maíz. Sí, claro. Qué maravilla. Y bueno, aquí en la ecomoda lo que no tiene es, no debe de haber ningún sintético ni químico en la producción. Entonces, ¿tú sabías que una media de lana se tarda en biodegradar más de un año? O sea, si la tiraras a la basura. Sí, no, y ya en proceso, la tiras a la basura y todo de lo que llega ya a biodegradarse. ¿Un año y medio? Más de un año. Un tacón de madera dura más de 5 años. Para hacer una camiseta de algodón, ¿sí? Necesitas 2,650 litros de agua. Sí, tiene un costo ecológico altísimo, ¿no? ¿Para una camiseta? ¿Cómo es? Para una playera. ¿La que traes es de algodón? Una playera de algodón. ¿2,000 qué? 650 litros de agua. No, cámara. Dime si no tenemos que generar una conciencia ecológica sobre las prendas. Sí, de recicle, por supuesto. Sobre las prendas, sobre cómo se hacen y cómo hay que cuidarlas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay ropa hecha de soya o de bambú. Y el bambú, además, es un material muy noble porque tiene micro orificios que te permiten, cuando estás en calor, ser muy fresco. Y cuando es frío, mantener la temperatura. Entonces hay mucha ropa que se está generando así, de este tipo. Y también muchas empresas que lo están haciendo. O sea, Adidas está sacando ya t-shirts con algodón orgánico. Tenemos, por ejemplo, Segna, que se acaba de sacar. Y te la traigo porque dices, aquí en la foto, ¿verdad? Bueno, fuera que nos habían traído una, ¿verdad? De verdad. Pero, que trae un sistema de celdas solares desmontables que están en las mangas. Aquí lo puedes ver. Vienen las mangas y tienen las celdas solares. Y tiene unos LEDs donde vas generando energía y ahí puedes cargar tu iPod. Celular. Sí, tu celular. No, tu BlackBerry. Aquí está, iPod. aquí la puedes ver, de verdad. Cuando está. Dice aquí, dice en la computadora. En la computadora, sí, claro. ¿Cómo Pero ves? Esto lo está haciendo Segna, Nacho, por ejemplo. Pues es que finalmente es la vanguardia. Dices tú que en el caso de Seña. Seña lo está haciendo y también por ejemplo, también tiene una chamarra que se... Ecotene o Ecoten, que también está hecha con rellenos de plásticos 100% reciclables, que dices, wow, y aquí lo pueden ver, o sea, de hecho están las prendas. Adidas, bueno, como te comentaba, y hay muchas ya empresas que están generando algodones orgánicos, y esto hace, bueno, pues que sea... Pues me gustó lo de cargar amigable. El celular. Con está bueno, pues imagínate. Pues aquí, mira, es como cuatro, ya lo vi. Debe ser re barato. Pero, por ejemplo, Adolfo ese es Domínguez, un punto, ¿eh? Mira, sí. El costo porque lo verde luego es un poco caro entre todavía. Entre 30 y 40% más si pagas. Pero dime cuánto vale una respirada de aire fresco. Ah, mira, ante ese argumento irrebatible, vamos todos por nuestra chamarra cargadora de... Oye, por ejemplo, hay otras empresas, otras firmas, que por ejemplo Adolfo Domínguez ahora sí que genera sus chamarras de piel con animal... Ahora sí que se ve muy chistoso, ¿verdad? Con animal muerto, bueno, que ya que sea comestible, o sea, que te lo comiste, y eso que sobra... Que le quitan a la vaquita, bueno, esa vaquita dámela y yo te genero una chamarra. O sea, dices, bueno, no la tira, sino la recicla. O sea, eso está padre, ¿no? Sí, o sea, que bueno, son empresas ya comprometidas con esto. Pero ante eso todo sí. Esto, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros que estamos aquí al día a día, ¿no? Pues reciclar, empezar y generar algunas estrategias para que tú puedas, bueno, pues reusar y reutilizar toda tu ropa. Yo tomaría tres cosas bien importantes. Primero, reciclar, comprar lo necesario y cuidar las formas de lavado, porque es lo que hablábamos ahorita del agua que nos impacta. ¿Cómo reciclar? Bueno, toda ropa se puede reciclar con un poquito de creatividad y con un poquito de tiempo. Te traigo tres tips, por ejemplo, de las camisas. Camisas. En las camisas le puedes cambiar los puños y los cuellos por otro color o cambiarle a ese mismo color, pero le vuelves a poner otro cuello y los puños. Claro. Para los sacos les puedes sustituir los botones, se los puedes ir intercambiando y entonces vuelves a usar tu mismo saco que queda impecable y nada más le das una vista con otros botones. O también se le pueden bordar aplicaciones o diferentes bolsas, diferentes aplicaciones en las bolsas y ya cambia tu saco. Entonces te queda impecable porque de verdad que del pecho y la espalda... Es chamba de sastrería. Un poquito, pero la verdad que es bien poquito. Por ejemplo, también en los abrigos hay que generarle algunas aplicaciones. O en los pantalones cambiarles también las bastillas. Entonces son algunas ideas que tú puedes usar, porque quedan de verdad, hay muchos pantalones que quedan impecables. Luego hay ropa que adquiere otra personalidad, ¿no? Con los años, de repente sí, pasada de moda. Pero después con este tipo de indicaciones que nos das, Gisela, igual sí. Adquiere como una nueva personalidad, ¿no? Claro. Parte del recicle útil. Claro. Y por ejemplo, ¿qué voy a comprar? Bueno, yo te sugiero que iniciemos a comprar algunas prendas amables al ambiente, lo que hablábamos, ¿no? Hay algodones orgánicos, los yutes, el enequén, el bambú. Están haciendo, por ejemplo, Nike, y aquí también te traigo la imagen. ¿Nike? Está generando tenis 100% reciclables, que de hecho si tú le quitas este hilito, se deshace el tenis porque todo viene armado, viene ensamblado así. O sea, todos estos plásticos están de la merma que ellos mismos generan. Ellos utilizan mucho algodón y poliéster, ¿sí? Y el poliéster es mucho petróleo. Entonces, lo que están haciendo desde hace ya muchos años, que reciclan, como quien dice, sus mermas. Y entonces, con eso están haciendo este tipo de prendas. Qué buena idea, ¿eh? Entonces dices, oye, está padre, ¿no? Porque estás usando... Está bien. Me gusta, me gusta. Sí. Por ejemplo, los zapatos de Nequén se pueden meter a la página que se llama yucatequismo.com. Ahí están haciendo yucatequismo. Sí, en Mérida. Y de hecho, yo fui a esa tienda porque hacen zapatos de Nequén. Y dices, wow, qué padre. Y bueno, lo que contábamos de Segna también, ¿te pusiste ¿no? uno? Sí, súper cómodo. No te imaginas. Mira. Sí, es más, mira, déjame decirte que la textura que genera la fécula de maíz y también el bambú es como si fuera una seda. O sea, es muy suave, es muy sutil. Entonces, no te creas, son muy buenas telas. Ahora, ¿cómo conservo la ropa? Es fundamental lavar. A ver, eso importa mucho porque ya hablaste del agua que se sí. gasta para hacer una camiseta. Sí. El agua que nos gastamos echando lavadoras. Claro. Entonces, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, jabones biodegradables, usar agua fría y exponerlo menos al sol la ropa. ¿Por qué? Porque el sol te absorbe el color y entonces se va desgastando y es lo que tú comentabas, Lalo, que ay, pues ya se ve este rosa ya está como muy quemado y ya no se ve bien y compras otra. Uh-huh. Mejor vamos a exponerla muy poco al sol para que no se pierda el color, ¿no? Y bueno, y generar una ecomoda. ¿Sabes yo qué hago desde hace unos tiempo? Desde hace un tiempo con mis hermanas hacemos grupos de moda y entonces juntamos todas las bolsas. Y en eso me gusta a mí la tuya y la tuya. Entonces no volvemos a comprar, sino nos vamos intercambiando algunos artículos, algunos accesorios y hasta misma prendas de ropa. Y entonces nos vamos combinando la ropa. La ropa se gasta más de vista en ocasiones que lo que se puede desgastar. Entonces lo que hago es, junto a varias amigas, tú me das esa prenda que me gusta, tú la otra y así, y nos vamos intercambiando. En ocasiones no hay que comprar. Es el exchange que se llama. Claro, pues claro que sí. Luego, como decía también Nacho hace unos programas, también donarles es muy bueno. Donar las prendas de ropa, sí, eso lo mencionaba. ¿Tú decías, Nacho? Pues sí. Que es una excelente idea donarla. Claro. Es otra forma de reutilizar ahí, en todo caso. Ahora, yo sí conozco, ya en la ciudad, en Estados Unidos hay muchas de estas, tiendas de ropa donada, tiendas de ropa usada. Sí. Había una en Polanco. Aquí en México conocí una en Polanco. Pero ¿cómo es? ¿Ropa que donó alguien? No, tú vas. Ah. No la donas. Tú vas y te la compran. Tu ropa usada. Eso. Sí. Ajá. Por poco dinero. Okay. Sí, seguro. Y ellos la revenden por poco dinero. Sí. Pues mira, es una alternativa también social, sí, por supuesto, y también de negocio. Yo en Polanco, sí, en Polanco yo vi eso, ¿eh? En Polanco yo lo vi. Sí, mira, no, sí lo están haciendo. Yo vi una tienda así. En Estados Unidos hay muchas de estas tiendas, ¿eh? Sí, muchas de estas tiendas. Es que la ropa queda impecable. De verdad, por ejemplo, la de los bebés. Es cierto. O sea, te duran 2 meses, los bebés, o sea, crecen más rápido que la ropa, se desgasta. Uh-huh. Entonces, híjole, tanto que se gasta, bueno, no, todo, bueno, y a lo todos mejor, los recursos que nos gastamos. Algo que tú ya no quieres, pues a lo mejor alguien sí, ¿no? Más ahora que la moda es andar rotos por todas partes. No, o sea, velo a comprar que sí se haya roto de verdad. No, claro. no todo. Sí, es cierto. ¿Pero ¿Por qué más me hacen así? A ver. Porque no es todo, exagero un en poco. En el equipo de mujeres que trabaja en la primera emisión de Hoy por Hoy, alguna en la semana, te dijeron que sonaste como papá. ¿Soné como papá? Soy papá. Sí. A ver, del grupo de mujeres que trabajan hoy por hoy, por lo menos una, 3 veces a la semana, trae un jean, trae de esos jeans rotos. Jeans rotos. Como, si de verdad no tuvieran para comprarse uno que no estuviera hombre, roto. Y además carísimos, ¿no? Todas, en algún momento lo han hecho. Bueno, pero ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, con la ropa que ya está muy, muy gastada, por ejemplo, podemos hacer trapos de cocina, podemos lavar el coche con estos, limpiar joyería, limpiar vidrios, limpiar tu computadora, ¿no? Y si realmente esa prenda te recuerda a alguien, pues genera un recuerdo de esta. Por ejemplo, si esa playera te la regaló alguien muy querido, pues haz la almohada. Exactamente, hasta decoración puede ser un cojín para tu sillón. Sí. Lo haces con varias texturas, mezclilla, lo haces con lino. Sí. Oye, y si odiabas a la persona, lavas el carro, ¿no? No, cama para el perro. Agarra la playera. Ah, buenísimo. ¿A poco cama no? Para el perro. La caja de la arena del gatito. La caja de la arena forrada con la playera. Así es hasta terapéutico, ¿no? Así la ves y se ve, ¿no? O haces un muñeco de trapo, así vudú. Vudú, exacto. ¿No? O también sabes que puedes hacer empacar artículos delicados con esta ropa que ya está muy, muy roída, ¿no? Y el intercambio, pues está padre, ¿no? ¿O qué? Bien, me parece muy bien. ¿No? Tu creatividad y la imaginación es el límite. ¡Eso! Padre alternativa, ¿eh? Realmente. ¡Eso! ¿Por qué Oye, me gusta Nacho? Esto. Porque ya ves cómo es. Está padre la frase. Es un tipo que está tiene buen humor, lleva 5 horas trabajando en este momento. Ah, pero ya entró azúcar le hace a su reír. Sangre, seguro. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Curso okay. De imagen. A ver. 5 y 6 de marzo. Ok, sí. El curso es el 5 y 6 de marzo. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Entran unos y salir otros. A página www.imagenintegral.com.mx y al teléfono 1285-1229. Es que te vi con carita de... www.imagenintegral.com.mx. Uh-huh. Curso de imagen. 5 y 6 de marzo. Sí. Anótese porque hay pocos lugares. Llame ahora. Llame ahorita. ¿Dónde va a ser el curso? En Tarango. Bien. ¿Qué hacen en ese curso? Ahora bueno, les vemos lo que es lenguaje no verbal, cómo generar una primera muy buena impresión, análisis de color para saber cuáles son los colores que les favorecen por sus características físicas. Les enseño a maquillar, un maquillaje de uso diario, que a lo mejor les enseño en 2 horas, pero que las chicas lo tienen que hacer en 10 minutos. 10 minutos un maquillaje, luego vamos a guardarropa, vemos qué tipo de ropa les favorece, faldas, blusas, sacos, todo lo que para verse muy, muy bien. Y terminamos con acabado final, que son los accesorios. Plumas, portafolios, en el caso de los caballeros, anillos, aretes, pulseras, todo lo que son accesorios. Todo eso en 2 días. 5 y 6 de marzo usted va a www.imagenintegral.com.mx y sabe todo sobre la que más sabe de estos temas y por eso está aquí en Hoy por Hoy, que se llama Gisela Méndez. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Excelente mañana. 10:17. Hoy por Hoy.